El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Del Ecuador y del mundo entero. Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe a propósito de la Feria Internacional del Libro Quito 2015, que se abrió el pasado 13 de noviembre y que culminará este sábado 22, con la participación de varios países, editorialistas, escritores, narradores, poetas, la participación de muchos países y con las diversas expresiones literarias. Este año está como invitado de honor Chile, que este domingo traspasará a Cuba, ya que el próximo año será Cuba el invitado de honor. Cuba viene participando desde hace varios años en esta feria y este año no podría ser la excepción. Con su variada literatura y visualizando a los y las escritoras y actores literarios de Cuba, por supuesto. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con una escritora, poeta, narradora cubana de la provincia de Holguín, que vino esta tarde a brindarnos sus creaciones y a declamarnos su mágica, sutil poesía. Doy la bienvenida a la poeta Kenia Leiva Hidalgo. Ella trajo dos de sus libros acá a esta feria de libro. Uno de ellos es la poesía Perfecta Trampa y la otra una narración Días Prohibidos, también que es de poesía. Bienvenida, qué privilegio, mi querida Kenia, qué gusto contar con tu presencia. Saludos y buenas tardes. Es un placer estar aquí. También esta tarde contamos con otra Guarmi de esta patria grande, Latinoamérica, del Ecuador. Y también en nuestro segmento del Encuentro con la Cultura y el Hombre que la Genera, hablaremos sobre los 70 años de creación de la Asociación de Mujeres Nela Martínez. Está ya con nosotros la compañera Egma Ortega, miembro del Comité de Dirección de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Con ella hablaremos un poco de todo este trabajo, 70 años, y que lleva el nombre de esta gran mujer, esta comunista Nela Martínez, escritora, pensadora, defensora de los derechos humanos, un legado importante que nos dejó como mujeres, y sobre todo un camino que ir abriendo y construyendo. Compañera Inma, qué gusto contar también con usted esta tarde. No, pues una alegría ser parte de este lindo programa que huele a esencia, que huele a génesis de mujeres de latinoamericanas, como lo has dicho, todas nuestras compatriotas que han estado cerca a la FEDIN nos han dejado ese legado. Vamos a comentar un poco más ampliamente hoy tarde. Claro, y también el próximo jueves va a haber un foro de mujeres universitarias justamente en el área de la Facultad de Administración de la Universidad Central. Vamos a ir comentando, ya también hubieron varias actividades y sobre todo estas mujeres valerosas que han ido tejiendo caminos de esperanza, de reivindicaciones y también pidiendo paz en el mundo y equidad de género. Bienvenida, mi querida Inma. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la hermosa provincia de Loja, que está y que cumple sus fiestas de independización. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de nuestra identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía aquí, en la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y también, como todos los días miércoles y jueves,

por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más. Mi nombre es Juana Carabello y soy una enfermera dedicada a la sanación, y ahora quiero mandarle un saludo muy grande y un abrazo a este programa Trazos de Nuestra Identidad y a Yumac. Soy Rosa Elena Mosquera Jaramillo, directora del Centro Cultural Afroecuatoriana Ochum, ubicado en Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. Mando un cordial saludo a Yumac Ortiz, productora del programa Trazo de Nuestra Identidad, en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Ilusión. La ilusión es un pájaro que sueña en la dorada rama de los almendros, un niño que pregunta por la duración de la rosa, un pez que salta a la red de la noche y sus ojos guardan la dulce memoria del agua, una mujer que toma su café, lee el periódico como si acabara de despertar al mundo, una tarde larga en que pasas deprisa, miras el reloj y ves a lo lejos cómo mueren las luces del día, pensando en que mañana o no pensando en nada. ¡Qué lindo! ¡Qué poesía más sutil a la vida! A la esencia del ser humano. Reitero la bienvenida a esta gran poeta, escritora, narradora cubana de la provincia de Holguín, de donde yo estudié. Estoy fascinada de tenerte aquí y con ese maravilloso poema, mi querida Kenia Leiva Hidalgo. Reiterarte la bienvenida. ¡Qué gusto! Muchas gracias, y para mí es un placer enorme estar aquí en Ecuador, en la Feria del Libro, en esta casa grande que somos todos los americanos, como decía Martí, que cuando él andaba por unas calles de América, no se sentía extranjero, porque estaba, todos somos una gran familia, todos somos hermanos, y por nuestra sangre corre la humanidad. Y una misma esencia histórica. Una misma esencia histórica, corre el idioma, corre también los sueños de libertad, de emancipación, el pensamiento liberador. Y eso es muy agradable y muy hermoso. Qué maravillosas tus palabras, mi querida Kenia. Escribir y declamar y escribir poesía a la vida, eso es lo que tú haces. Sí. ¿Desde cuándo empiezas a escribir? Bueno, yo siempre digo que no cómo ni cuándo, sino por qué. Qué maravilla. Porque todo tiene un porqué. Siempre, desde que nací, me recuerdo, estar rodeada de libros. Vengo de una familia de pedagogos, y siempre que miraba un lado o hacia otro, estaba mi abuela, mi mamá, mi papá, mi hermano, que es mayor que yo, con un libro en la mano. Cuba es un país que se consume mucha literatura desde pequeño. El niño, no solamente se nutre de la leche materna, sino también se duerme con historias. Qué importante. Todas las noches, y eso va cultivando esa curiosidad, va sembrando esa semillita que con los años, con la lectura, con las vivencias, con la educación, pues esa semilla va creciendo hasta convertirse en árbol, y si uno sabe regarla, pues al final pues tienes un bosque. Así es, y eso es parte del proceso de la Revolución Cubana, darle la importancia a la cultura, a su identidad y a esas expresiones que, como tú lo dices, cultivar. Cuba es un pueblo que lee, y como decía Martí, ¿verdad? El que lee es... Leer es crecer. Así es. Saber leer es saber andar. Ya lo dijo nuestro maestro, que aviva. Nuestro maestro, digo nuestro maestro cubano, pero es el maestro universal. Así es. Como un gran orgullo de que Martí haya nacido en este continente. Es un baluarte, un ícono para todos los latinoamericanos. Sí, leer es crecer. Leer es crecer. ¿Y qué recuerdas? ¿Cuál fue el primer libro que te trae a la memoria en tu infancia, en tu adolescencia, los libros que leíste y te impactaron? Y bueno, también de esos escritores maravillosos que tiene Cuba, ¿no? Bueno, el primer libro que a mí me impactó fue La Edad de Oro, precisamente de José Martí. Primer libro, primera revista que hizo nuestro apóstol para los niños de América. Así es. Y a veces da dolor que en muchas partes de América no conozcan ese libro, la dimensión de ese libro. Es un monumento para los niños. Es el libro básico de Latinoamérica para literatura infantil, hasta para nosotros. Una persona de 70 años lee ese libro y se emociona. Sale con un aprendizaje, ¿verdad?, lleno de conocimiento, ¿sí? Renace en la memoria, en nuestra memoria. Y bueno, La Edad de Oro, bueno, La Noche, de Exilia Saldaña, que es un libro precioso, es una conversación de una niña con su abuela, pero es un libro profundo. Quizás como yo tuve esa unión tan fuerte con mi abuela, ese libro también me trae también gratos recuerdos. La niña le pregunta a la abuela qué es la muerte, qué es la amistad, qué es la vida, qué es la flor, qué son los sueños. Y la abuela, de una forma mágica, le va contestando todas esas preguntas. Y eso es un libro esencial, esencial también para los niños. Me recuerdo de Nercy Felipe, de la que tenemos varios libros. Aquí justamente tenemos varios libros. Sí, Cuba es un país rico en literatura. Y todo el tiempo infantil. Está infantil y de todos los géneros, y siempre está activando, inyectando y sobre todo visualizando, aportando y apoyando a los creadores literarios de las nuevas generaciones. Sí. ¿Hace cuánto tiempo exactamente escribes y cómo ha sido tu recorrido en este en este andar, digo yo, en este andar de esperanzas, de sueños? Porque la poesía es eso, ¿no? Es el traspaso de lo que tú vas viviendo y sintiendo, y también es parte de esa memoria que se va dejando, ¿no? En los libros, en la escritura. Claro, claro. Mira, hay un gran poeta español que se llama León Felipe, que dice que cuando el poeta se levanta para todos los hombres. Y eso es lo que yo siempre he pretendido con mi poesía. Yo empecé muy joven a escribir desde la Asociación Hermanos Saiz, que es la Asociación de Jóvenes Creadores, que aglutina a todos los jóvenes de todas las manifestaciones en nuestro país, hasta los 35 años, y después pasan a ser miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIE. Así es. Y estando en esa organización, pues yo publiqué dos libros. Con uno de ellos obtuve el premio del Águila del Mármol. Un premio importante que se da dentro, sí, que es nacional, que se da desde la provincia de Holguín. De la del Mármol, que fue nuestra representante lírica mayor en el siglo XIX, y hemos mantenido esa tradición, que fue La Limpia Sangre del Cordero. ¿Y de qué trataba? Bueno, trata de sobre esas primeras lecturas también yo tengo una base cristiana. Mira tú. Que pasa por ese tamiz. ¿Ya? De la literatura, de entender mi mundo, de entender las relaciones humanas, todo lo que acontece desde una óptica cristiana. ¿Ya? Pero no perjuiciosa, ni fanática, claro. Ni nada, sino desde el humanismo. Desde el humanismo y del sentir, de la fe. Del humanismo, desde el amor, desde la comprensión, desde cómo yo entiendo ciertas circunstancias, de cómo yo tamizo ciertos sentimientos, ciertas realidades. Nunca estaba apartada de la realidad de mi país, de mi contexto. También es un libro muy intimista. Filosófico, yo diría que es un libro filosófico. Claro, ¿no? Porque claro, también, porque mira, la mayoría de gente dice, bueno, Cuba, se le distan la religión, no hay muchos católicos, estamos hablando en el pasado, ahora es otros procesos, ¿no? Pero es también como una forma de romper eso, los esquemas, ¿verdad? Y ser de alguna manera contestataria en el buen sentido, ¿no? De la otra cara, de la otra visión, y eso me parece súper interesante, mi querida Kenia, qué chévere. Y de ahí vas... Y de ahí voy, porque yo pienso que la literatura es un camino ancho y muy largo. Infinito, diría yo. Entonces, cuando yo no tengo nada que decir, pues por supuesto no me siento enfrente de un papel en blanco. Yo me siento a escribir cuando tengo algo que decir, cuando hay algo que me conmueve, porque la poesía es conmover. ¿Qué te conmueve? Y es comunicar. Así, ¿qué es lo más profundo que te conmueve para escribir? Bueno, me conmueve precisamente la realidad, cómo comprender la realidad desde diferentes ópticas. Más que conmoverme, es la curiosidad de acercarme a ciertos temas para entenderlo, para traspasarlo con palabras, ¿no? El arma del escritor es la palabra. Claro, y que no es fácil tampoco escribir, por Dios. Entonces... es eso, es también mi realidad, ahí está la familia, están los amigos, está por supuesto mi patria, que es la segunda madre, porque la primera madre es la lengua. Qué maravilla. La primera madre del hombre es la lengua con la que se comunica, la segunda es la patria en que nace, también, eso es un motivo de escribir, de sentarme y escribir. De la inspiración, ¿no? De la inspiración. Cuba es un país muy rico en para inspirarse. Una isla maravillosa, un archipiélago fabuloso. Tú también estudiaste ahí, mi querida Egma, ¿verdad? Y tuve la suerte de estar por los años 70 estudiando un poco. ¡Qué maravilla! Bueno, en esta feria del libro, Cuba está, como decía, no podía faltar toda esa amistad, esta solidaridad de Cuba hacia los pueblos de Latinoamérica y esa amistad que tenemos entre Cuba y esa hermandad que tenemos es muy histórica. Entonces, Cuba está con Stan. ¿Qué han traído y también qué libros presentaste tú exactamente en esta feria del libro 2015? Bueno, sí. Cuba está presente en esta feria como en otras. Así es. Todos los años Cuba viene con propuestas interesantes y plurales que van desde la narrativa, que incluye la novela, el cuento, hasta el ensayo, la poesía, un gran número de libros infantiles para ese público tan interesante que son los niños. También traemos biografías, libros de pensamiento. Yo pienso que son propuestas acertadas y de gran utilidad acercarse a ese tipo de literatura, porque a veces traemos literatura que tienen una sola edición, nada más se edita en Cuba. Así es. O si se editan en el extranjero, pues tienen precios desorbitantes. Sí. O después se importan al país con precios editoriales extranjeras con precios desorbitantes. Y aquí lo pueden encontrar a un precio módico, asequible. Y hay que aprovechar, queridos. Esto dura hasta el día sábado. Realmente el stand de Cuba tiene una excelente literatura, como lo describe mi querida amiga Kenia, pero sobre todo aprovechar los precios. O sea, encuentras libros desde $2, $3, pero valiosísimos, ¿no? Y justamente tú hiciste un lanzamiento de tus dos libros de poesía, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo presenté dos textos míos, Días Prohibidos, dos cuadernos, Días Prohibidos, que fue premio de la ciudad. Días Prohibidos, ese en el título. 2000, en el 2006, y Perfecta Trampa, publicado en el 2012. Son dos poemarios que yo quiero mucho, porque lo hice con mucho amor, con mucho ahínco, y con temas que me laceran, ¿no? Ya. Entonces son libros muy queridos, y entonces quise compartirlos con todos, porque son temas, los temas de la poesía son iguales para todos: la vida, la muerte, el amor, el desamor, la esperanza, los sueños, las partidas, las ausencias, los encuentros, los desencuentros. Siempre va a ser así. Lo que cambia es la forma en que nos acercamos a la poesía, en que lo decimos, en que lo expresamos. Qué maravilla, ¿no? Qué excelente, uh-huh, descripción. Es eso, ¿no? Uh-huh. Y qué alegría que todavía existan escritores y poetas que nos alienten, uh-huh, a leer. Porque de alguna manera u otra, mi querida Kenny, mi querida Amy, queridos amigos, se ha ido perdiendo el gusto a la lectura de la poesía en el Ecuador. Y eso también se debe al acceso a la tecnología, que está muy bien, ¿no? Pero yo creo que el olor del papel cuando vas pasando las líneas y transportarte a ese mundo mágico que es las letras, ¿verdad? Y esa descripción abre el pensamiento y te vuelas, ¿no? Y te introduces en lo que el escritor, y en este caso tu poesía, quiere decir, ¿verdad? Sí, es una complicidad. Exacto, es la palabra. Yo pienso, hay una disyuntiva entre si el libro impreso va a desaparecer porque va a ocupar su lugar lo digital, y yo pienso que no, para nada, porque esa complicidad, esa intimidad, es una relación íntima que uno tiene con los libros, ¿eh? Además, el libro uno los raya, la parte que más te gustó, puedes revisitarlo en cualquier momento, vas, no sé, caminando y lo vas leyendo, lo puedes doblar, lo puedes, entonces con las cosas tecnológicas tienes que tener cuidado. No lo puedes tirar en un dentro de la cartera, horas, ¿no? O no, que con cuidado. Y también tiene un valor agregado, que es las ilustraciones, vale, como objeto de arte. Tener en tus manos un objeto de arte. Qué linda, sí. Eso yo pienso que no. Entonces, sería negar la historia del hombre. Sería negar esas primeras escrituras, esos primeros dibujos en las cuevas de Altamira. Sería negar la historia de la humanidad. Sería negar la historia de la humanidad, todo lo que nos ha legado el hombre desde su surgimiento. De la manera de comunicar, ¿no? Incluso sería algo, por ejemplo, con la Biblia. La Biblia empieza al principio, era el verbo. Entonces, hasta la palabra. Así es. Entonces, la palabra es el alimento, el sustento del hombre. Qué maravilloso, mi querida Kenia. Días Prohibidos, perfecta trampa, ¿no? El poema que nos leíste era ¿de qué libro? De Perfecta Trampa. Ahora nos podrías leer Días Prohibidos. ¿Por qué Días Prohibidos? Bueno, ahora lo vas a entender. Perfecto. Esa es la magia. Aunque la que poesía no se explica, ajá, cada cual que la lee tiene. Se entiende en tu interpretación, así es. Vamos a leer el que le da. Días Prohibidos. Es una reflexión sobre los días en el mundo, ¿no? Hay días en que todo es prohibido, días para arrancar del calendario con la misma firmeza con que Dios arrancó a su pueblo de los faraones, días donde no es posible amar, no porque muere el deseo o no existe un cuerpo deslumbrante como las claras tardes del verano, no es posible amar porque el agobio y la incertidumbre suplen las manos y el sudor. Hay días en que todo es prohibido, hasta la voz que te dice en medio de las sombras, calma, espera. La misma voz escondida detrás de las columnas, o en las viejas plazas anunciando el próximo circo o el último grafitis, escrito en las paredes destinadas al derrumbe mucho antes de que la ciudad se tornara una criatura indescifrable. Hay días en que todo es prohibido, hasta la música que escuchas para hacer menos terrible la noche y sus fantasmas, y los amigos jugando a ser animales comunes. Hay días en que borras tu edad y te inventas un nombre, una casa, un país, un rostro apacible, muy apacible, para que no importe que existan días donde todo es prohibido. ¡Qué increíble! Con esto nos vamos a ir a nuestro segundo corte musical, y para ya entrar también, reiterarle la bienvenida a Inma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Realmente, mi querida Kenia, muchísimas gracias por esta tarde, este espacio para poder venir, pero invitarles a que todos acudan a la Feria del Libro. Esta edición 2015 realmente tienen varios países, varias editorialistas, y sobre todo visitarlos el stand de Cuba. Les invito, y que bueno, ya nos ha descrito que han traído, pero sobre todo estar la oportunidad de conocer a estos grandes escritores y poetas cubanos. Pues también vino un historiador a esta Feria del Libro de parte de ustedes, ¿verdad? Uno de los más grandes lingüistas, estudiosos de la lengua, no solamente en Cuba, sino en América, Latina, sí. Sergio Valdés Bernal, que presentó ayer dos libros y dio una conferencia magistral. Vaya, magistral, que me gustó mucho porque los adolescentes que estaban allí rondando, mirando el río, pues entraron y grabaron, porque él dio una explicación también del origen de nuestra lengua. Qué maravilla. Y sobre todo en Ecuador. Él anda hoy mañana para Puyo, ¿puede ser? Pues así es, sí. Así es. dando también conferencias en universidades allá y en el mundo académico. También iba a intercambiar con varios intelectuales de allí, de esa región. ¿Qué te ha parecido la Feria del Libro en esta edición? Bueno, es la primera vez que yo vengo a una Feria del Libro y a Ecuador. Ya. Entonces me ha parecido que sí, que es muy útil. Yo pienso y que todo lo que se haga por la lectura, por el intercambio, por reencontrarse algunas las editoriales, por conocerse también, es algo muy valioso y muy útil, porque como dijimos al principio, leer es crecer. Y esto es una forma de crecer. Y unirnos como pueblo y conocer nuestras literaturas, conocer nuestros autores, conocer nuestro discurso lírico, nuestro discurso poético, nuestro discurso narrativo. Creo que es muy loable que siga existiendo esta feria, y todo ha sido muy bonito, muy engalanado, muy hermoso y muy útil sobre todo. Nadia, muchísimas gracias por estar presente, y pues bueno, no se olviden que la Feria del Libro va a estar hasta el día 22, hasta este día sábado. ¿Está abierta desde qué hora, mi querida? Desde las 10 de la mañana y hoy hasta las 11, porque es la noche de los libros. Entonces aprovechar a comprar y pues disfrutar de la literatura. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Kenia. Y bueno, y le reitero la bienvenida a la compañera Emma Ortega, de que cumplen ya 70 años de la creación de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, de esta gran mujer luchadora, incansable, que lleva el nombre de esta gran mujer, luchadora incansable por la superación de la mujer contra la injusticia, el irrespeto a los derechos humanos, a las diferencias raciales y en contra de la intervención extranjera. Una feminista, comunista, socialista, antiimperialista y de una gran solidaridad. Mi querida Nela Martínez, que tuve el privilegio de compartir cuando ella era muy chica, o hambrita todavía lo sigo siendo. Y realmente esos compartires con Nela Martínez marcan toda la vida. Querida Emma Ortega, 70 años de la asociación, qué impresionante. Sí. 70 años de insistir, persistir en la construcción de la paz. Pero qué no una paz que sea de cementerios, de cruces, de silencios, sino una paz de protesta, de construcción. Y eso ha sido la FEDIN, y ese fue el ejemplo que nos dejó Nela. Nela va con Dolores Cacuango, un 26 de noviembre, al primer Congreso de Mujeres por la Paz, que se realiza en Francia. Luego de toda esa barbarie que significó la Segunda Guerra Mundial, se convocan mujeres de todos los países, 41 países, mujeres brillantes, mujeres socialistas, mujeres poetas, mujeres sensibles por la vida, por los niños, por la libertad, por la soberanía, por una ciudadanía que construya una nueva democracia. Y se reúnen entonces en París. Nelly Dolores llevan la palabra y los compromisos de las mujeres ecuatorianas. Entonces, nosotros, al formar la Asociación de Mujeres Nela Martínez, heredamos no solamente su compromiso, sino también esta pertenencia a un espacio mundial que hoy está representado por 180 organizaciones de mujeres de todo el mundo, de todos los continentes, de todas las culturas, de todos los colores. Y nos reunimos entonces estos 28, 29 de noviembre para celebrar lo que ha sido una historia de compromiso de las mujeres, una historia de resistencia y una historia también de denunciar lo que significa, como digo, la guerra, quiénes son los guerreristas, qué está detrás de la guerra. Y entonces en eso hemos tenido que dar la cara por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños, por los derechos de los trabajadores, porque esa es la construcción de la paz y la democracia. Y qué terrible en estos tiempos, mi querida Emma, que realmente se me salen las lágrimas, te juro. Sí. Yo ayer hablaba, ¿no? Terrible lo que pasó en Francia, pero es consecuencia de esta intervención extranjera del imperio. El imperio causa muerte, nos hace tanto daño, y creo que son esas mujeres, niños, hombres inocentes que tienen que pagar las consecuencias. Y realmente las mujeres del mundo se unen en la paz. ¿Cuál es la posición actual de estas mujeres del mundo, de estas guarmis del mundo, ante la barbarie que está pasando en la actualidad, mi querida Emma? Bueno, denunciarla, reprocharla, decir, por ejemplo, que es doloroso lo que pasó en Francia, pero duele también lo que pasa en Siria, todos los días. Que pasa en Palestina, lo que pasa en Afganistán, lo que pasó en Irak, y lo sigue pasando. Entonces decimos que claro, hay una cuestión mediática por Francia y está bien que nos sacudan a todos con esas escenas desgarradoras, pero toda la guerra es infame, toda la guerra hay que reprocharla, pero sobre todo, como digo, denunciar quiénes son los que venden las armas, quiénes son los que están bombardeando y que generan el odio. Es este imperialismo, como bien tú lo señalas, inhumano, que desprecia la vida, miserable, que desprecia los sueños, así es, y que entonces nosotras como mujeres de la FEDIN somos antiimperialistas de esencia, porque lo otro sería una vergüenza, heredar el ejemplo de Nela y no ser comunistas, y no ser antiimperialistas sería ser unas aprovechadoras, unas mentirosas, unas no éticas, y queremos ratificar famuscas, como les digo, y eso por supuesto ustedes cualquier warma no somos aquellas de la esencia revolucionaria, de la esencia comprometida con una historia nueva. Y por eso entonces la FEDIN tiene sus ejes fundamentales, primero en la construcción de la paz por la vía de los derechos, por la exigibilidad de los derechos, por la exigibilidad de la soberanía, por la exigibilidad de la solidaridad entre los pueblos, porque es la única forma como este tejido mundial se ha mantenido. Y aquí la presencia de mi compañera cubana me va a permitir que yo diga, porque es un deber decirlo, que estos últimos años donde desaparecieron los países socialistas, quien ha mantenido a la FEDIN es Cuba. Así es. El ejemplo de lo que es la perseverancia por todas las causas más nobles de la humanidad. Yo recuerdo aquí a Dorita Carcaño, mi homenaje a Dorita Carcaño. Un aplauso, Dani, a esas mujeres valientes. Nuestro homenaje a Vilma Espín, que ella fue la que se puso al frente cuando ya nadie quería apostar por la FEDIN. Y ella dijo, no puede morir el espacio mundial de las mujeres. Y ahí estamos, y por eso, por ellas, por todas ellas, seguimos haciendo lo que podemos, haciendo lo que incluso luchando con nuestras propias realidades, con nuestras propias circunstancias, con nuestras propias limitaciones. Pero vamos ahora, y nos alegra, me emociona que estaremos en La Habana este 28, 29 y 1 de diciembre. Vamos a estar 2,000 mujeres de diferentes idiomas, de diferentes vestimentas, de diferentes compromisos, de diferentes tiempos, para decir que la FEDIN existe, está viva, está de pie. Y con ello, qué alegría, nuestro homenaje a todas las que han sido quienes nos dejaron el espacio. Como ecuatorianas, pues, a Nela y Dolores. Y también a todas esas mujeres, esas revolucionarias, esas mujeres valientes que siguen luchando en el mundo entero. ¿Qué trabajo ha hecho la asociación en el Ecuador? ¿Y cómo se articula el trabajo a nivel mundial, mi querida Emma? En el Ecuador lo que hemos hecho, y ha sido un compromiso muy interesante, es recoger el pensamiento independentista de las mujeres. Porque esta historia, como es la historia de todos los países, ha sido escrita primero por una clase social. No estos libros que son la expresión de la libertad, los libros que más bien han sido escritos para coartar esa creatividad, esa libertad, ese pensamiento así espontáneo. Para domesticar, para domesticarnos. Y también para mentirnos. Con una figura académica realmente. Exacto. La academia ha sido también causante de muchas cosas en la historia. Exacto. Y eso nunca hay que olvidar, y esa historia tan mal contada que hemos tenido en nuestro país y en Latinoamérica también. A eso también me refiero. Entonces lo que hemos hecho es repotenciar, traerles presentes el pensamiento de la misma Manuela Sáenz, nuestra gran Manuela Sáenz, que ha pasado a la historia como la compañera del libertador, como la liberadora del libertador, pero ella fue revolucionaria. Entonces, ese pensamiento queremos recogerlo. Ella fue independentista, ella se rebeló ante la corona, ella se rebeló ante la pobreza, ante el machismo que ya estaba pero floreciendo y multiplicándose en todos esos espacios de pensamiento, todas nuestras Manuelas. Pero lo que más hemos puesto atención es también en recoger estas historias de mujeres y estas historias de las organizaciones de mujeres, las montoneras, Y así hemos ido dando pasos importantes. Para que quede la memoria histórica del aporte de la mujer, exacto, y todos los procesos y la valentía de nuestras mujeres del Ecuador. Bueno, tanto de las mujeres indígenas, negras, y bueno, las y que han sido invisibilizadas. Mucho totalmente. Más. Mucho más. Si de las supuestas mestizas o blancas se ocultó, no se diga de la mujer negra, de las propias compañeras de la Manuela Sáenz. Se dice que nada más cocinaban, que nada más le pasaban. Ellas fueron las que se vestían de soldados para ir eran las de la inteligencia de la que aspiraban, claro, para poder ir para ir a ver qué sondeaban, qué pasaba por allá, qué confluencias había. Entonces, hemos tenido que repotenciarlas por justo y porque es una parte, como digo, de ética de la historia. Yo siempre saco a reducir a una mujer de las épocas preincásicas, figúrese, que fue la gran sacerdotisa Mamaquilago, mujer solar, mujer jaguar, que resistió por más de 15 años a la conquista inca. Es ahí el inicio, yo creo, de ese liderazgo y de esa lucha que nos dejaron nuestras heredades y nuestros ancestros también. Pero claro, fíjate que en las escuelas no nos dicen nada, no nos educan con esas lecturas. Entonces somos ignorantes de nuestra propia identidad, de nuestra propia ciencia. Y yo creo que ese es un compromiso que tenemos que seguir haciendo, pero otro gran compromiso también ha sido difundir los derechos, que las mujeres sepan qué derechos tenemos, dónde están esos derechos, cómo se los exige, la exigibilidad de derechos, la presencia de liderazgos que vayan a dar una nueva imagen, una imagen de que las mujeres somos constructoras, ¿no? Constructoras de ese futuro. Y hemos tenido algunos seminarios sobre derechos, hemos tenido algunos encuentros sobre la nueva constitución, porque nosotros fuimos iniciadoras de los años, ¿qué te digo?, decenas de años, donde ya proponíamos unos nuevos marcos legales. Que han ido abriendo caminos para que se llegue a lo que hemos llegado. Así es. Pero también hay un factor que esa violencia hacia la mujer es terrible todavía. No solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, de diferentes maneras y formas. Bueno, dime a mí que soy jueza de la violencia contra la mujer en una de las unidades. Pero mi querida Inma, quería... Es una cuestión cultural, porque tenemos una constitución maravillosa que aplica, pero ¿cómo aplicar esa educación? Pero ¿qué hacer realmente? ¿Cómo ir construyendo realmente esa verdadera, primero, de paz, esa conciencia de paz a nivel de seres humanos, pero sobre todo que se vaya respetando y se le respete a la mujer como desde tal, la cuna? Bueno, yo creo que se han dado pasos importantes. Por ejemplo, el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, que surge en el 2008 con un decreto presidencial donde se compromete el Estado a tener política pública, a decir que la erradicación de la violencia es una política de Estado. Eso fue muy importante porque abre espacios de trabajo en las escuelas, en los colegios, en el mismo Ministerio de Salud. Y sí tiene que irse dando todo un sistema integral de apoyo a la no violencia y de una administración de justicia ágil, justa, aunque se redunde, y que todos comencemos a denunciarla, todos comencemos a reprocharla. Los hijos, las escuelas, los médicos, si es que no hagamos oídos sordos, acabar con la impunidad que significa la violencia. Y también las mujeres. Y las mujeres basta, a ponernos, exacto. Basta y no, nada, libérese de los machistas, pero de los pegadores. Pero es medio complicado. Detrás de eso, bueno, pero ¿por qué no le dejarás si le cuesquea? Pero no, va mucho más allá. Hay dependencias económicas, hay dependencias culturales, emocionales también. Es decir, ¿no? Si no hay un Estado que vaya construyendo todas estas alternativas para que la mujer se libere, rompa cadenas, entonces yo creo que poco se está haciendo y mucho por hacer todavía. 70 años realmente me parece un trabajo maravilloso, mi admiración a todas sus mujeres, a ti, mi querida Inma. Invitada a ser de la Asociación Nela Martínez. Bueno, porque si me permiten, muchísimas gracias. Son puertas abiertas. Toda la gente, todas las mujeres podemos, ¿cómo podemos integrarnos, mi querida Inma? Yo les invito a todos que me estén escuchando. Gracias primero por escucharnos. Segundo, nada más llamar al teléfono 2439091 o al celular 0996-656590 y ustedes serán bienvenidas para poder trabajar con más voces, con más esfuerzos, con más inteligencias y claro, con mejor posibilidad de hacer todo lo que hemos hecho. Mira, la FEDIN tiene, por su lucha, tiene nivel consultivo ante Naciones Unidas. Qué bien. Y eso le ha permitido estar presente para apoyar lo que fue la propia declaración del Día de la Mujer. También fue parte de lo que fue el decenio de la mujer y todo lo que significó ese trabajo, esa apuesta mundial en el decenio de la mujer, visibilizar las violencias, por ejemplo, visibilizar las pobrezas con rostro de mujeres. Entonces yo creo que ha sido un caminar más bien que nos llena de orgullo y que es un reto para las que seguimos. Si ellas lo hicieron, esas grandes mujeres, bueno, nosotros no tenemos el perfil de ellas, pero algo tenemos que hacer para poder seguir su huella. Así es, mi querida. Bueno, y ustedes han hecho varios eventos y culminan la próxima semana con este foro de las mujeres, simposio de las mujeres universitarias. Es que queremos ligar, unir nuestros sueños, nuestros esfuerzos con las jóvenes. Porque ese potencial de la juventud, la FEDIN mismo está viviendo un tránsito de un poco de las mayores a las jóvenes. Pero las mayores son nuestras raíces. Las jóvenes somos las ramas esas que todavía tienen que crecer y tienen que seguir salir sembrando, adelante, ¿no? Y seguir haciendo las semillas. Y la juventud entonces es un terreno fértil, un terreno necesario para que podamos nosotras decir que las necesitamos, que vengan, que se sumen a nuestro trabajo para poder hacer crecer la solidaridad, efectivizar los derechos y sobre todo seguir los sueños de libertad, de soberanía, de dignidad latinoamericana, de dignidad para las mujeres, de soberanía también para las mujeres, para nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestros esfuerzos. ¡Huyayay! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! Sí. Nela Martínez, la FEDIN, muchísimas gracias. El tiempo vuela, pero están todos invitados el próximo jueves en el salón, en el auditorio de la Facultad de Administración de la Universidad Central a partir de las 4 de la tarde. Desde las 5. Desde las 5 de la tarde. Sí. Y pues bueno, todo está abierto y puedes organizarnos. Y quiero, mi querida, irme a comprometerte que cada que tú puedas venir a este programa, lo puedas acceder y también nosotros acceder a todo lo que se está realizando y también informar los derechos que tenemos las mujeres y los seres humanos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Yo me he sentido aquí como tan bien, escuchándole a mi hermana cubana, escuchándote a ti con esa dulzura, con esa templanza que dices las cosas. Muchísimas que yo gracias. Diga, mira las mujeres como son de lindas, de maravillosas, de grandes, ¿no? Y por eso tenemos que apostar a seguir siendo así, constructoras, vehementes, soñadoras. Y por eso estamos pues aquí. Gracias, ¿no? Así es. Siempre con esa fortaleza sin perder la dulzura. Muchísimas gracias, mi querida Kenia. Y hasta la victoria siempre. Hasta la ¡viva la patria! Siempre. El pueblo heroico de Cuba. Muchísimas gracias, mi querido Dani. Nos vemos la próxima semana en ese nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diversa. Siempre un buen pensar, un buen sentir y un buen actuar. Cayacama, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.